buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Ciclola. Estamos en vivo y en directo desde Hola, muy buenas noches. Tenemos a las chicas de Amas de Casa Rock para Amas de Casa Rock. Noche. Lo dice Daniela, los escuchás. La vida y yo elegí mi destino. Me encontró bailando sola en el medio del camino. Frente a frente le dije, di todo por perdido. Hoy, eso no es verdad, me dijo, muy comprometido. Y me regaló alternativas de amor. Se fue corriendo dejando un hilo transparente como de sudor. Quisiera, no estarías conmigo acá. Desconfía, la primavera sabe si estás por llegar. Ya no sabe si estás por llegar. Y en la vida y yo elegí mi destino. Me encontró bailando sola en el medio del camino. Del abismo yo te vería, pero vos mirando desde arriba, si pudiera te vería, no entendería, no, no lo entendería, es que no entendería. Chicas de Amas de Casa con Así es la vida, la verdad que salieron a rompernos un poquito el marote, ya sabemos de las chicas del poder que tienen, así que la vamos a estar disfrutando en vivo y en directo, así suena. Culpa. culpa de esta forma de vida, donde me hago responsable del color de la despedida. Castigo y culpa de este cuento de hadas, donde me quedo encerrada, me quedo encerrada. Oh, ser, déjalo sacudirse bien. No hay trampa en eso. Si vas a ver cómo tu cuerpo se abre, no esperes más de mí. Pele, kinesis, moverás tus pies. Pele, pele, kinesis, moverás tus pies. Oh. Aumenta decibeles, se quiebran las paredes. Soltemos todo, con tanta fuerza, con tanta electricidad, tendremos que entender. Tele, telequinesis, moverás tus pies. Tele, telequinesis, moverás tus pies. Oh, oh, oh. Déjalo ser, déjalo sacudirse bien. Para eso, ya vas a ver cómo tu cuerpo se abre. No esperes más de mí, de mí, de mí. Solo queda un cielo hecho a tu medida, de intocables fantasías, tan lleno de vulgaridades que no son iguales, donde no te puedo hallar. Y salgo a caminar, pero ya no estás. ese cielo a escondidas, hecho a tu medida, ya no está. Escucho tu voz en el teléfono, veo tus ojos mirándome, te miro en el espejo, escucho tu voz. Hay otros que saben volver. Muchísimas gracias a todos. Nosotras somos Amas de Casa Rock. Como, bueno, tenemos los delantales puestos, estamos trabajando a full. Y además estamos festejando dos cumpleaños. Uno es de Roma, nuestra manager. Un aplauso para ella. Es una genia, la verdad que siempre nos hace el aguante. No hay mucho. Bueno, desde acá nos sumamos también al saludo de Roma, que es la manager de las chicas de Amas de Casa Rock. Y de, también de la invitada que cumple cumpleaños aquí. Así que bueno, estamos todos de cumpleaños, evidentemente. Todos no, pero hay dos personas por lo menos que están de cumpleaños. Antes que nada, mi nombre es Cristian Garrido. Me quiero presentar ante todos ustedes de esta tan grande comunidad que llamamos Pasa la Onda. En las teclas está el señor Juan Ignacio Miranda. Y me estoy escuchando desde allá. ¿Se escucha bien? Hola. ¿Estás contento? ¿Estás pasando bien? No te escucho nada, yo, Nacho. Está también Leo acá. Bienvenido, Leo. A vos te escucho. Estamos acá. Bienvenido, bienvenido. Gracias, chicos. Bienvenido. Bueno, estamos todos bienvenidos. Tenemos a la señorita Nanu Wagi. Bienvenida, Nanu. Hola, buenas noches a todos. Está sacando fotitos y estamos. Vamos a estar filmando y también. Vamos a sacar fotos, vamos a filmar y bueno, como siempre, retransmitimos y se sube a Pasa la Onda. Totalmente, hay música en vivo. Estamos en la Ciclora, zona Ama de Casa Rock. Todos los días. natural, natural. Lo hecho ahora, hecho está. Se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Rezo por vos, rezo, rezo por vos. Morí sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí. Estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo por vos. Soberbia versión de Resolvos. Estamos escuchando a las chicas de Amas de Casa Rock y a mí, ¿no? Porque se callaron todos. Sigue sonando las chicas. ¡Qué pedazo de banda, gente! Nos hemos escuchado ya a las chicas y sabemos que la rompen y ahora las estamos viendo en vivo y las estás escuchando en directo desde Mackenna. Arrancó la Ciclola y esto es una fiesta. Mejor volver a empezar desde otro punto, desde otro lugar. Los caminos no se cierran. Por ponerle un taquito a tu puerta, bajar del cielo y conocer la materia que en ese momento es. Hey. Solo es la realidad que vos me das. Nada va a cambiar si te quedas ahí donde estás. Y cuando veas que todo se aproxima, quiero decir nada más de esta historia que no existe. No voy a seguir insistiendo. Lo que hay en tu cabeza. Un encuentro inesperado, víctimas de la tristeza. Qué mirada sucia y transparente. Con esos ojos ve a la gente. Una soledad sin miedo a perderse. Ya no creo en tu ingenuidad como antes. Tu sonrisa indefectible, cualquiera podría perderla y encontrarla, quererla y olvidarla. Cicatrices en tu cuerpo, cada una de ellas es un lamento. Está bien confiar, pero no morir en el intento. Perceptible, cualquiera podría perderla y encontrarla, quererla. Aparecerá. facultades, la electricidad. En muy pocas personas las puedo encontrar. Pero si tú lamento, podría continuar. Y en todas las estrellas verte resucitar. Facultades y la electricidad en muy pocas personas las puedo encontrar, pero sin tu lamento podría continuar. Y en todas las estrellas verte resucitar. Chao, buenas noches, muchas gracias. Amas de Casa Rock, gracias. Es una noche de enero y yo me pierdo. Extraño y fugitivo que vuelve cuando lo revivo. Me dijiste que me vaya, me ibas a esperar. Yo me fui, me dejaste mi libertad. Me recordaste mi libertad, me dejaste mi libertad. Pero te acordaste tarde. Nos miramos, dejaste pasar, mejor me lo dijiste. Y es que me iba a hacer tan mal y te fuiste. Dejaste mi libertad, recordaste mi libertad. Dejaste mi libertad, te acordaste tarde. Hubo un tiempo en que fue maravilloso. Es que hubo otro tiempo y se fue. No se repite después. No, no se repite después. Estábamos tan cerca. ¿Existe alguna señal? Es casual, pero me di cuenta y no dije nada más, nada más. Dejaste mi libertad, me recordaste mi libertad. Y me dejaste, gracias por recordarme. Me dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste. Bueno, yo no sé si soy yo solo, ¿no? Pero yo me quedé con ganas de más. Sí, sí, seguro. Yo también. ¿Vos también te quedaste con ganas de más? Siempre. Bueno, vicioso, le dicen al pibe, ¿viste? No, acaba de terminar yo de la chica de Ama de Casa Rock. A mí me quedó esa sensación de que le quedaba para un par de temitas más, por lo menos. Sí, sí, no para. Ya, escuchá a la gente. Esto es claramente. Que la gente pide que las tiren a hinchada, ¿eh? También. La gente pide que las tiren a hinchada. Bueno, tenemos una banda de tres féminas. Tenemos a la Fuerza Omega. Tuvimos a la Fuerza Omega en el escenario. Y realmente la escocieron las chicas. A mí me parece que sonaron muy, pero muy bien. Esto recién arranca, people. Ahora, en un ratito, se viene la gente de Atropello Carregal. Más tarde, Dr. Brown. Y para el cierre, algo raro pasa. Y algo raro que está pasando también, dicho sea de paso, en esta noche de Ciclola, es que las cuatro bandas ya están acá. Lo cual no pasa habitualmente. Desde el comienzo. Bien, haciéndose el aguante. Así hay que hacerse el aguante entre las bandas. Y un montón de gente, además, ¿eh? Pasándose la onda, ¿no? Podemos decir literalmente. Y que arranque como sonó la primera banda, ¿no? Así que salieron con todo, así que. Y hay material porque promete mucho. Es una noche como para venirse. Yo les digo, si se perdieron este show, por suerte seguramente lo habrán podido escuchar a través de lo que es nuestra web. Así que desde acá esperamos que se haya sonado, aunque sea un cuarto de lo que se escuchó acá. Pero ahora en un ratito hay más música en vivo. Estamos en La Ciclola. Venite, porque esto ya se está poniendo. Es temprano y ya hay un montón de gente. Así que venite, vas a pasar de fiesta. Y si no, te quedas en tu casa escuchando Pasa la Onda. Nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Instagram, nos encontrás en las redes fácilmente poniendo en Google Pasa la Onda. Ahí estamos nosotros. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Like a bird in a tree, cause his feeling is so free. He's flying in the sky, it's never fall down. Give it a murder, lyrics for bugger. Burning Babylon and feeling a liar. C'est comme ça, ce flow est fire. Contre les oppresseurs et s'adressant au rota. Je ne veux plus, ni de tes censures, ni de tes caresses. Je ne veux plus, que l'un de toi n'esprit sans cesse ton stress. Et c'est sûr, la visite n'est pas qu'un business. Tous les requins et tresses ne jetteront pas seulement tes fesses. À chaque seconde, la musique nous inonde, la pensée nous est à bon notre côté, on construit des bombes, yo. Car il n'y a rien là-dedans qui nous correspond. Lorsque le vrai faux se confond, on revient, on trompe donc. C'est risque au champ pour ce temps, pas tant pas. Toujours dépendant pour plus de faille, faille. Nos sommets resteront toujours soldats, basta. Et même sans rien, on garde la foi. Respectons tous les groupes qui répètent dans les caps. Pour les mains qui tracent le route et pour les frères qui savent que le monde est dans le doute et que l'heure est grave. Et en haut du bisou d'un tyran, nous ne serons jamais esclaves. My first time flying over this world. Kill your bad mind. But it's never back down. It's like a bird in a tree, cause its feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. My first time flying over this world. Kill your bad mind. But it's never back down. It's like a bird in a tree, cause its feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. Freedom. Yeah. la conozcas, quererás encontrar por unos minutos la felicidad. Y cuando se vaya, la vas a buscar por cielo, por tierra, por agua. No vas a poder descansar en paz. Descansar. En paz. Descansar. En paz. Si le tienes miedo, no la verás más. No es la solución, solo son problemas. Y cuanto más sigas, más te va a costar. Por cielo, por tierra, por agua, no vas a poder descansar. En paz. Descansar. En paz. Descansar. Ya el segundo show de la noche. Tenemos a la gente de Atropello, que real, in the house. Se pueden comunicar, como decíamos antes, a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Google, básicamente, que te metes ahí, pones sí. Pasar la onda y salimos. Sí. Tenemos Atropello Carregal en la escena. Van finiquitando ya las pruebas. Y así arrancan los Bepis. Atropello Carregal, muchísimas gracias. Vamos a darle un poco de música. Nada de esto es mi culpa. Hay miles de años de memoria genética. Tengo en las venas la falta de ética. Mi abuelo se ha quemado al gato con la lupa. Yo no odio porque sea complicado. No hay maldad premeditada. Yo soy un pobre hombre atrapado, condicionado por mi condición humana. No digo que no a todo, yo le pongo a todos apodos. Yo no tolero a nadie, pero tolero de todo. Si me saco la bronca, como hacía el nono. Hablan de política como Doña Coca. Me mamo, pero jamás mascaría coca. Soy machista y libera, nada me va ni me viene. No soy maldito, todo está en mi ADN. Yo soy bueno, yo soy franco. Yo odio porque así nací y me la banco. Yo soy grosso, pero años bajo el cuero. Seguro vos pensás igual que yo. No sé dónde queda Palestina. Yo vivo acá como carne argentina. No sé qué son los tratados internacionales, los quilombos de Oriente para los orientales. Yo creo que el mundo es redondo, lo dijo un periodista reculco y sabiendo mi apropio. Insultos y acusaciones, no me importan veredictos ni explicaciones. ¿Para qué? Yo soy bueno, yo soy franco. Yo odio porque así nací y me la banco. Yo soy grosso, pero no me la creo. Tengo misiones de años bajo el cuero. Si vos pensás igual que yo. Y de blanco en la iglesia, donde tu hermana recibe mi vieja tanto aprecia, no corresponde a la normalidad de un orden, falta la moral de la naturaleza. Un macho en tacos y con cola en piso, me parece un poco fuerte, pero por suerte y que no te asombre, el sexo entre hombres es lo que se dio justicia. Yo soy bueno, yo soy franco, sufro porque así nací, dime la mano. Yo soy grosso, pero no me la creo, tengo millones de años bajo el cuero. Yo soy bueno, yo soy franco, sufro porque así nací, dime la mano. Yo soy grosso, pero no me la creo. Tengo millones de años bajo el cuero. Seguro vos pensás igual que yo. Seguro vos pensás igual que yo. Muchachos, si nos ayudan un poquito. Después salir desconsolado, yo creo que incluso que quedó muy loco. La última vez lo vi solo y cantando. Tiene luz, no tiene gas, no tiene casa. Le queda alcohol, un poco de pan, no hay esperanza. Lo vi patear, lo vi putear unas palomas. Se te hizo tarde. Se ata el pasado y quiere regresar, pero ya es tarde. Mi amor, sabes que es tarde. Y esos amigos que solía tener no le dan la mano, no. Ni un dedo, ni un grabo. Descontrolado, yo creo que incluso que quedó muy loco. La última vez lo oí solo y cantando. Y su cabeza le dice que no, que es muy tarde. Mi amor se te hizo tarde. Se ata el pasado y quiere regresar, pero si es tarde. Mi amor, sabes que es tarde. Sounds like solía tener. No le da la mano, no, no le da ni un gramo. Bueno, arrancaron con Tutti, los muchachos de Atropello Carreal. La verdad que salieron con todos los muchachos. Estamos en el segundo show de la noche. Fue descontrolado el tema que acabamos de escuchar. Le agradecemos al señor Didito Peluso, que nos consiguió la lista de temas. La verdad que hoy estamos como queremos, gente. Suena Atropello Carreal. Esto es en vivo y en directo de Maquena. Esto es La Ciclola. Sin razón, alguno petizo de mi gen conciliador. Me vive rir, tramando que su puesta imprudencia sea cómplice bien fiel. No sé muy bien si salió muy bien. Vino el escapista que no deja pista en pie. Soy un pseudo grande. Dale limón, quien si se descapa se te canta un lagrimón. A veces sí, a veces no. A veces me piro y otras veces soy peor. Más me confundís, más creo en vos. Dale nena, no nos corre el tiempo, no seamos presos de este mundo al palo, por fin campeo bajo. Ay, dale nena, que esto es un espanto, para mí un montón, para vos no tanto, y yo soy lo peor. ¿Cómo decir? Señor, sensible mal que nunca os enfundo. Me lo encuentra en corazón. Yo no soy el último, ni el malo, ni el mejor. Soy un vago más del cascarón. Dale, nena, no nos corre el tiempo, no seamos presos de ese mundo. No tanto y yo soy lo peor. Están pateando traseros estos pibes, tremendo. ¿Cómo está sonando Atropello? ¡Qué regal! Esto fue funk. Y siguen, la verdad que yo que vos. No me la pierdo. Cuídate si lastimas al orgullo. Trepando las escaleras. Sobre las marcas del tiempo, darse los dedos y lastimarlos. de los dedos e insultar, ocultarse los dedos e disfrutarlo, va a cortarse los dedos y lastimarlo. Sentate solamente esta vez. Alemán, arteco, muéstrame qué malo si hablaba. Estamos conociendo Atropello Carreal. Acá en el chat me dice que ya la transmitimos en vivo. ¿Vos te acordás de haber transmitido Atropello Carreal? Si no la transmitimos, fue una de esas noches que no pudimos transmitir, pero estuvieron en la Ciclola. ¿Ya los viste vos? ¿Te acordás de esta banda? Estuvieron en la Ciclola. Estás chamullando como loco. Suena Atropello Carreal en la Ciclola y mamá, ¿cómo están sonando estos pibes? Tremendo, nos están pateando. Tráfico por Kalmandú, sí, también, completito los muchachos. La verdad que están sonando de la hostia. Y van a seguir. Baila tranquilo, casi sin pensar. ¿Cuántas horas faltan y cuántas horas van? Ya ni sé, capaz sea el culpable. Ronda la muerte, buscando vulnerable. Ya no sabes cómo se siente bañarse y quedar limpio de verdad. Un punto rojo en la sien te quema. Ya sé, esas piernas corren a la libertad. Baila tranquila, sexy sin pensar. ¿Cuántos cortes faltan y cuántos cortes van? Un punto rojo en la sien te quema. Nunca te vi esa sonrisa, lo sientes. La energía loca lucida en la mente. Tu alegría viaja en vientre. Nunca te sentiste parte, diste cuenta tarde. Como un chico, traigan a mi madre para abrazarla bien fuerte sin soltarte. Ya ni sé capaz sea culpable. Ronda la muerte buscando vulnerable. Te digo que ya sé. Pero esas tetas tienen gusto a libertad. Un punto rojo en la sien te quema. Nunca te vi esa sonrisa, lo siento. La energía loca lucida en la mente. Tu alegría viaja en vientre. Nunca te sentiste parte, diste cuenta tarde. Feliz como un chico, traigan a mi madre para abrazarla bien fuerte sin soltarte. Veces creo que no me hace mal, puede me haya alienado y la culpa no se va, no se va, no, no, no. Hay sonrisas sin dientes, celulares que mienten, zapatos apurados que controlan a la gente. Que se mueve al gerente. Puede me haya otra vida. Creo que hay algo más allá. Siento que eso me adormece. Mi vida sigue acá. Presenta a su novia. Los ascensores le causan claustrofobia. Hay gente auténtica y gente copia. Charlas impredecibles y otras muy obvias. Siento, ya lo vi muchas veces. Creo que no me hace mal. Puede me haya alienado y la culpa no se va. Siento que eso me adormece. Así termina entonces el show de Atropello Carreal. Van dos bandas consecutivas que me quedo manija. Dos. O sea, me pasó con Ama de Casa y me acabo de volver a pasar con Atropello Carreal. Yo esperaba uno, dos temas más. Esta más que otra, ¿no? Porque ahora que abrió la puerta como para un final y terminó ahí. Por lo menos Ama de Casa abrió la puerta para el final, tocaron un tema y bueno, cortaron. Pero ahora como que chao, nos vamos y se fueron. Fue con anestesia en realidad, ¿no? Pero bueno, esta no. La verdad que la rompieron la gente de Atropello Carreal y ahora en un ratito se va a estar viniendo Dr. Brown. Y para el cierre, algo raro pasa. Sí, algo raro pasa es que nos quedamos tan manija realmente. La verdad que me la hacen fácil, la de algo raro pasa para salir con alguna otra pelotudez que se me ocurra a mí. Nada, una gran banda, me gustó muchísimo Atropello Carreal. Me gustó muchísimo también lo de las chicas de Amas de Casa Rock. Ya las conocíamos a las chicas de Amas, sabíamos lo que nos podían dar. Los chicos de Dr. Brown son quienes están ya empezando a romper arriba del escenario. Han venido a pasar la onda, pero no los hemos visto en vivo. Ahora tenemos la posibilidad, y vos también tenés la posibilidad de escucharlos a través de lo que es nuestra radio online de 24 horas de música. Podés escuchar ahora mismo, en breve, breve, a Dr. Brown. Y para el cierre, algo raro pasa. Vamos a escuchar un poco más de música, pero en estéreo en este caso. Perdón, en estéreo no, en estudio. Y en un ratito hablemos con más música en vivo y en directo desde Máquina. diste a tu princesa. Sabías que aún te faltaba esa pieza. Mira a tu alrededor, amigo mío, que ella sigue siendo ella. No escapes solo hacia el oriente. No dejes la tormenta dentro de tu mente. Mira el cielo, ya no está nublado, no. Hoy el sol está de tu lado. Sal afuera, siente el aire y aprende a vivir. Respira fuerte y vuela en libertad. Es el día de hoy, una etapa al cabo. Sal afuera, siente el aire y aprende a vivir. Respira fuerte y vuela en libertad. Es ser quien eres y no que nadie más. Buenas noches, gente. Nosotros somos Dr. Brown. Nahuel Alberti con ustedes. Un aplauso fuerte para él. No la podés creer, igual que yo. El destino está marcado en su piel. Se cansó de pedirle paciencia al tiempo y se marchó. No la pueden creer y sucedió. Tanto jugar y jugar y se terminó. Y se fue para no volver. Muchísimas gracias. Bueno, gente, tercer show de la noche, Dr. Brown es a la banda a la que estamos escuchando en este preciso momento. Hay humo en el escenario, gracias a Dios, es solamente de la máquina. Dr. Brown con ustedes en vivo y en directo desde Máquina. Esto es La Ciclola. Siempre es temprano para sonreír. Si en tus besos dejé rastros del ayer. Hoy me encuentro solo y sin salida. va a dejar a las cuentas de la vida. Mi bolsillo roto, un centavo que perder. Soy como el viento que vuelve a empezar. Soy como el agua que quiero abandonar la orilla de tu alma y la puerta de tu corazón. Son bienvenidas, ¿eh? Se puede volar. silencio pueden mil veces más que un millón de palabras pensadas o dichas al azar. El tiempo no cura, no, solo te tiene piedad y maneja tu vida a la orden de su pulgar. Y con cadenas al tobillo, no, no se puede volar, no. Y con la mente nublada tampoco se puede pensar. Y tu propia sensación se comienza a borrar de creer que el amor era para siempre. Wow, pero no, no, no, no, no, no, no. Cadenas, gente, estamos promediando el show de los muchachos de Doctor Brown. ¿Estoy en lo correcto, Nachito? Exactamente. Hoy sí, hoy estoy en lo correcto. Bueno, gente, gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Queremos agradecer siempre, como siempre, en realidad, a la gente de La Ciclola, a la gente de Parapipou, que son quienes organizan el ciclo y siempre los tratan de la mejor manera, como así también a la gente de Maquena, a la gente que labura acá en Maquena y que siempre también nos tiran la mejor. ¡Suena Doctor Brown! Cuentos sin contar. We'll be right back. Gracias. We'll be right back. Muchísimas gracias. Y esa estrella era Mi Lujo, originalmente de Los Redondos, en este caso hecho por los muchachos de Dr. Brown, todos vestidos con sus... Ambos, bueno, como nos habían gente, anticipado en nuestro capítulo 240 y algo, pues no me acuerdo exactamente cuándo vinieron, pero me parece que fue 240 y pico. 230 y pico. ¿230 y pico también? Y vamos por el 246 que viene este jueves, así que ahora sí el 230 y pico. Si quieres saberlo, www.pasalanda.com.ar, pasa al buscador y pones Dr. Brown. Exacto, ahí puedes encontrar dónde estuvieron los muchachos, porque nosotros claramente no nos acordamos, porque gracias a Dios a muchos programas, y la verdad que nada, vamos perdiendo la memoria. Bueno, ya estamos grandes también, pero la realidad es que seguimos pasando la onda y seguiremos. Vendrán novedades probablemente para pasar la onda, así que bueno, esténse atentos. Ahora, mientras tanto, escuchamos a los muchachos de Dr. Brown. Como una brisa se posa detrás de una nube, temiendo salir a volar. Me escondo detrás de estas notas, sabiendo que no servirán. Y para posarme en sus alas y juntos salir a cruzar este cielo que es la vida. Y ella, con ganas de desaparecer, camina sola y se ve fuerte, sin saber qué hacer, sin saber qué es lo que siente, buscando una nueva forma de escapar, de escapar, buscando una nueva forma de escapar. Y soñar con un mundo distinto para mí, para vos, para lo mejor de los dos. Moja la almohada, pero ya no ve nada. Le dijeron que las niñas fuertes no lloraban, y eso no es verdad. Cruzando caminos, revolviendo cajones, dibujando escalones que se elevan al cielo como una vieja canción. Estoy suspirando con el pecho cerrado, esperando que de una vez el destino no me vence la frente, buscando una nueva forma de escapar y soñar. gente gritando como loco. Dale, dale, doctor. Bueno, se hacen las luces. Es el momento de que de a poquito se vayan retirando los chicos de Dr. Brown para que le den lugar a la última banda de la noche, que es Algo Raro Pasa. Es el momento en que también vamos a estar filmando. Así que, último tema de la gente de Dr. Brown. Donde... No, doctores, justamente. El tema que los nombra a los chicos. Está volviendo loco. Ha pensado ya hace tiempo en no pensar tanto en el tiempo. Y no tan cuerdo, pero suelto. Se acostumbra a sus manías. Con sus defectos hizo daño. Y de su espíritu. Tiempo 360 en esta vida te puede reacomodar. Y cuando pensás que tenés todo y de repente estás tan solo y sin tener con qué abrigarte en esta estación. Echamos a correr a buscar algún remedio que calmara nuestra sed. Doctores de esta locura que cada día crece en mí. que pretenden escapar. Quieren desnudar tu mente, ser océano en el mar. Y mientras vos seguís soñando, te condena la ilusión. El horizonte quedó atrás. Y es tan largo este camino, queda mucho por andar. Doctores de esta locura, y cada día crees en mí. Dale, nena, no te duermas, que te quiero ver. De superhéroes, nos echamos a correr a buscar algún remedio que calmara nuestra sed. Doctores de esta locura que cada día crees en mí. Que te quiero ver reír. Y así de esta manera cierra el show de Dr. Brown. Nos estaría quedando ya el último show de la noche. La gente de Algo Raro Pasa, se viene la fotito clásica post. Show, se suma también Licha de Divina Verdad, que estuvo ahí tocando el saxo, banda de reggae music, que probablemente en algún momento esté junto con nosotros en algún que otro programa. Bueno, muchachos, muchachas, estamos en vivo en directo desde Maquena. Ahora en un ratito nomás Algo Raro Pasa como último plato para la noche. Venite, porque siempre la ciclola estalla de gente, siempre. Así que una fiesta, como decía antes, gracias a la gente de Parapipou, a la gente que organiza el ciclo por invitarnos, por hacernos sentir realmente muy cómodos, y obviamente también a la gente de Maquena que nos hace sentir muy bien, porque no es cosa que necesitemos, cosa que los pibes nos brindan, y la verdad que siempre con la mejor. En un ratito nomás vamos con el último show de la noche y lo vas a poder escuchar donde más, en Pasar la Onda, gente. Ahora volvemos. so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. Justamente de la noche, en la noche, estamos de noche o del día, ya es verdad, arrancó un nuevo día, pero seguimos aquí en Maquena transmitiéndote la Ciclola. Estamos en vivo y en directo desde Maquena. Suena, ya empiezan a aparecer los primeros acordes de la gente de Algo Raro Pasa. Pasó a Madagascar Rock, pasó a Atropello Carregal, pasó Dr. Brown recién y ahora Algo Raro Pasa. Escuchá. We'll be right back. noches. No puedo despertar, estoy acorralado. Me falta caminar o ahogarme en algún trago. Estoy dispuesto a ir al fin del mundo si me pedís bailar un poco más. Los dos pegados, ya no estás a mi lado. Tal vez fue demasiado, te esperaba un segundo y no te vi. Nunca te pasó estar como cansado, con ganas de gritar. Estoy encadenado, estoy dispuesto a ir al fin del mundo si me pedís bailar un poco más. Los dos pegados, ya no estás a mi lado. Tal vez fue demasiado, te esperaba un segundo y no te vi nunca más. Ya no estás a mi lado, tal vez fue demasiado. Te esperaba un segundo y no te vi nunca más. Ya no estás a mi lado, tal vez fue demasiado. Te esperaba un segundo y nunca te vi. Y nunca te vi. Deshice la pureza de este amor. La fiebre del viajero no cesa. Es que nos atrae tanto el sol. ¿Dónde está tu corazón? Guardado en el viejo cajón. Dejé un mensaje en el contestador. No tengo palabras, plegarias. Quizá escriba alguna canción. ¡Oh! ¿Dónde está tu corazón? Guardado en el viejo cajón. Dame respiro. Muchísimas gracias, buenas noches. Nosotros somos Algo Raro Pasa y es un gustazo, gracias. Un placer estar acá con todos ustedes. vez abandonó, oculta entre almohadas, sin preámbulos ni avisos, sin importarle ni pensar nada, sumergirse en el ideal o ahogarse en un mar de miedos, la inconsciencia de mi error, liberar el deseo, una falsa tranquilidad atraviesa su plan actual. Va cayendo entre aros de plata, lujuria barata, tus pasos y el mar. La riqueza que nunca fue, o la culpa que sigue en pie. Pura imagen, instintos profundos, locuras, tu mundo que no es el que ves. Otra noche más sin dar ningún rumbo nuevo. Recurrente caída libre o nostalgias de un recuerdo. Una falsa tranquilidad atraviesa su plan actual. Va cayendo entre aros de plata, lujuria barata, tus pasos y el mar. La riqueza que nunca fue, o la culpa que sigue en pie. Pura imagen, instintos profundos, locuras, un mundo que no es el que ves. Como hormigas viajeras que no saben qué buscan y poco saben qué esperan, forman algo grande, difícil de ver y de explicar, un crucigrama de voluntades, barros viejos de nunca acabar. Ay, ay. Esa gente que está cultivando su frasco, vuelca en Dios la fortuna y en el otro el fracaso. Partes son de un todo, seteado de acuerdo a su verdad. Ignoran lo que no es a su modo, no se preguntan siquiera dónde van. Sujetos que sujetan lo que les importa tener. El resto no existe, es como la historia que nunca fue. Ay, ay, ay. Esa gente que va como hormigas viajeras, que no saben qué buscan y poco saben qué esperan, forman algo grande, difícil de ver y de explicar, un crucigrama de voluntades, barros viejos de nunca acabar. sujetos que sujetan lo que les importa tener. El resto no existe, es como la historia que nunca fue. Sujetos que sujetan lo que les importa tener. El resto no existe, es como la historia que nunca fue. Despierta, llegó el mañana, sin darte cuenta aquí está. Despierta, la vida es corta y nunca suerte derrapar. Despierta, abre los ojos, pega un ojeada alrededor. Despierta, te queda poco, todo termina, guste o no. I read the news today, oh boy. El mundo es su última función. Voy a sentarme para ver y apostar quién se come a quién. Vas a cerrar la herida y el día después festejar retazos de un final fin y te lo. Aquí está. Despierta, la vida es corta y nunca suerte derrapar. Oh, despierta, abre los ojos, pega una ojeada alrededor. Despierta, te queda poco, todo termina, guste o no. I read the news today, oh boy. El mundo es su última función. Voy a sentarme para ver y apostar quién se come a quién. Vas a cerrar la herida y el día después festejar retazos de un final fin y te lo. Vas a cerrar la herida. Gracias. Bueno, seguimos escuchando a la gente de Algo Raro Pasa. Suena así. Solo hoy espero poder verte crecer sobre este humo que asfixia. Solo hoy, sobre las manos de todos un cambio. Entre la brisa desfila, parado entre los días de la vida. Aunque vuelvas a caer, vuelve a empezar de nuevo. No existe eso de perder. solo hoy podemos hacer que vivir sea el equilibrio de sonreír. Aunque vuelvas a caer, vuelve a empezar de nuevo. No existe sol de perder en el mañana. Descansa los sueños. Dulcemente en los bares de San Telmo. Es lo único importante, tus ojos en los míos, sin fronteras por delante. Ya sé que es difícil, tal vez pueda matarnos, pero vale la pena intentarlo. No es que sea equivocado, es un corazón que late desvelado. No es que sea equivocado, es un corazón que late, late y late desvelado. No es que sea incomprensible, son tus manos que me curan. Sé que es difícil, tal vez pueda matarnos, pero vale la pena intentarlo. Ya sé que es difícil, tal vez pueda matarnos, pero vale la pena intentarlo. Pero vale la pena intentarlo. Pero vale la pena intentarlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, el que le guste la banda nos puede buscar, así se dice, Facebook. Está SoundCloud, que ahí pueden escuchar todos los. Pero todos. SoundCloud no es muy jodido para escuchar para persona normal. Va perfecto. Es fácil. Bandcamp también. YouTube no, fácil no. YouTube hay, pero Bandcamp está todo. Estamos metiendo como muchos chivos, ¿no? Google, AdSense. $1 cada vez que se nombra. Bueno, vamos a hacer los últimos tres temas. ¿Bien? De nuevo, muchas gracias a la gente de la Ciclón, acá Maquena. Un aplauso enorme, un aplauso enorme. Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron acá, por la onda que tienen. Gracias. Y ahora nos vamos con un poquito más de canciones de rock. Música. quizás la burbuja se pinchó. No queda nada alrededor. Abriste los ojos de una vez. Te diste cuenta, estaba todo al revés. Y nada cambió. Se cae el mundo y en el centro estás vos. Ayer te vi y no dudé. Tenía nostalgia de tus ojos. Ayer te vi y vos sabes que me destino. No quieras decir que el mundo te ha hecho sufrir con esa puta costumbre de razonar antes de sentir. Y nada cambió. Se cae el mundo y en el centro estás vos. Ayer te vi. Tenía nostalgia de tus ojos. Ayer te vi y vos sabes que me destino poco a poco. Ese aplauso, muchísimas gracias. Te lo recomiendo como terapia. Bueno, la están rockeando, cómo no, con los pibes. Algo raro pasa y van a seguir un ratito más. Aprovechamos que son los últimos momentos de la ciclola de este martes. La verdad que ya estamos pasado el martes, pero no, siempre una fiesta. La están rockeando muy, pero muy bien los pibes. Algo raro pasa. Me encanta la banda. Son una muy buena gente. Así que le mandamos un gran abrazo a todos. Que le escuche y los conoce. Los pibes, seguramente. Quien quiera que seas, quien quiera que sos, te quiero quieras o no. Que te quiero ver, que te quiero ver. Que te dije que te veo y así veo. Que te quiero así nomás. Te quiero un poco más, te quiero como quiero. Te quería como quieras. Que no te quiero más. Así me querés. Así volvés acá. Entonces no te quiero. Entonces me querés. Volvés, pirás, quien quiera que seas, quien quiera que sos, te quiero quieras o no. Quien quiera que seas, quien quiera que sos, te quiero quieras o no. Con cuidado, tire y afloje. Con cuidado, tire y afloje. Que te quiero ver, que te quiero ver. Que te dije que te veo y así veo. Que te quiero así nomás. Te quiero como vas, te quería como quiero. Te quiero como quieras, quien quiera que seas, quien quiera que sos. Te quiero quieras o no. Quien quiera que seas, quien quiera que sos. Te quiero quieras o no. Con cuidado, tire y afloje. Con cuidado, tire y afloje. Se te zafa un tornillo, te falta un jugador. El caramelo en el tarro, se te quema el transistor. Entonces no te quiero, entonces me querés. Venís, te vas, volvés, pirás, anda a cagar. quien quiera que seas, quien quiera que sos, te quiero quieras o no. Quien quiera que seas, quien quiera que sos, te quiero quieras o no. Quien quiera que seas, quien quiera que sos, te quiero quieras o no, no, no. Con cuidado, tire y afloje. Con cuidado, con cuidado, tire y afloje. Luego ahí salió fuego de la viola, bueno, de Leandro. Realmente fuego, la estuvo rompiendo. Gran tema. Que le gustó algo la raro pasa, la verdad que a mí es una banda que me cabe. Son buena gente, como decía antes, y la verdad que hoy están sonando muy, muy bien. Se nota que son una banda que hace un tiempo larguísimo que están tocando y la verdad, bueno, es que parece que no van a parar. Algo raro pasa. Al que le gustó la banda puede venir el sábado que viene a Beat Flow a vernos. Tocamos con los amigos de Sopa en su presentación del disco nuevo. Nada, el último tema, Flores, dedicado al barrio de Flores. Muchas gracias a toda la gente acá, la ciclora, pasa la onda. A todas ustedes, muchísimas gracias. Esto es Algo Raro Pasa, el Pocho, Ludo, el arquitecto Tambur, un fuerte aplauso, un invitado, amigazo, el gran... Gracias, Pablito. La batería, el gran Diego Bartolazzi, que próximamente se casa, así que Flor de Fiestón. Barrio porteño, adiós. Luces de colores, almas por montones. Y un andar zigzagueante por caprichos de alcohol. La neblina de Dolina y esos tipos que nos miran son transacias en negocios por Ramón Falcón. En envidia está la llama del amor. Y las balas siempre listas en el cargador. En la esquina una vez te di mi amor. Sobre Nazca y la vía, el tren se nos pasó. El barrio se llenó de flores y en la catedral ya no hay más sermones, el juego es así. En Buenos Aires el juego siempre es así. Rivadavia es la más larga, como la de todos acá. Imprescindible tener la labia. Para ganar hay que saber chamullar. Y acá siempre te pueden engañar. Y acá la noche te va a enseñar que el barrio se llenó de flores y en la catedral sermones, el juego es así. En Buenos Aires el juego siempre, siempre, siempre es así. We'll be right back. muchísimas gracias a todos. Nosotros somos Algo Raro Pasa. Espero que les haya gustado. Búsquenos, Facebook, lo que sea. Buen martes, buena semana, buena vida. Gracias. Acaba de pasar Algo Raro Pasa. Usted, Cristian, ¿qué así opinión es le merece? Así es, así es. Atom me da una nueva ciclola. Es verdad, llegamos al final, por desgracia. En cuanto a la música en vivo, ¿no? Porque la fiesta sigue. Porque la fiesta sigue en Maquena, sigue toda la noche, todo el día, todo el fin de semana, todos los días, siempre. Es verdad, me quedé pensando, digo, a ver, para cuando gire todos los días, me quedé algún pensando día deben cortar porque si no la gente no descansa, ¿no? Pero bueno, supongamos que siguen todos los días. Yo creo que rotan personal ese día. Es verdad, claro, y sí, es verdad. Con lo que hice este bar, la verdad que no pude parar. Tendría que estar 24-7, loco, abierto. Te gusta venir a la ciclona, claramente. Y sí, 24-7. Bien, bien, bueno, está bien. La verdad que ha cerrado ya la última banda. Fue Algo Raro Pasa. A mí me encantó, realmente, a mí me encantó. Sonaba muy bien, sonaba muy bien. Sí, la verdad que sí. Tenemos acá a Chicho, que no habló hasta ahora, así que va a hablar ahora. Chicho, ¿qué te parecieron las bandas de hoy? Llegué un poquito tarde, pero estuvieron buenas las bandas, ¿eh? Sonó bien. La última en especial me gustó, me gustó. Hay que seguir escuchando igual, ¿eh? Bien, Algo Raro Pasa. Algo bastante raro estaría pasando. Ahí está, me gustó. ¿Qué ha visto de raro hoy, Chicho? Raro, raro, raro. Te podría contestar con un disco muy conocido de punk, pero no, no, no corresponde. Pero vamos, por favor, hay que ser, hay que estar fuera de la ley, hay que ser políticamente incorrecto. Raro, tenés el orto, diría Flimita, pero bueno, no, estuvo muy bueno, hay bastante gente, es un martes, son casi las 2 de la mañana por ahí, así que para hacer un martes hay bastante movida en Maquena, y esta banda lleva gente, así que guarda. Una noche completita, o sea, nos enteramos que Gillo me miró el orto primero. Bien, primero que nada, sí. Es un detalle importante. Es un detalle importante. Yo, bueno, si me permite, quiero agradecerle a mi amigo Mariano que nos prestó la cámara. Un también capo se reportó. Muchas gracias. No, han prestado la GoPro. Sí, un capo. Venido, o sea, va a haber material fílmico. Y no lo dejó en buenas manos, precisamente porque lo dejó en mis manos. Pero yo me esforcé al máximo para que nada pase y nada pasó. Bueno, pero pudo haber sido peor. Sí, la verdad que sí. Vos pensabas así. Pudo haber sido sí peor, realmente. Bueno, recién Chicho nos comentaba que la noche estuvo bastante de piola, por lo menos desde que ella estuvo. Llegó hace un ratito, pudo ver a la gente de Dr. Brown, que tocó antes. Tocó antes, Dr. Brown. Pasa. Antes tocó Atropello Carreal, la verdad, con toda la fuerza. Y mucho. Bueno, y las amas de Casa del Rock, que la verdad, a mí me sorprendieron. ¿Qué crees que te diga? La descosieron las pibas, realmente. Estaban para tirar a la hinchada, ¿o no? Claramente, claramente. Sí. Es un pedido, creo que fue unánime, me parece, de la gente. Y pero será para la próxima. Para la próxima estaremos haciendo el pedo todavía más fuerte. Más fuerte, sí, hay que gritar más fuerte. Exactamente. Bueno, gente, nos vamos a estar yendo ya. Vamos cerrando, si te parece, Leo, ¿estás seguro? A mí me parece perfecto. Yo me quiero ir a dormir, chico, mañana laburo. Fíjate, porque el chabón te rema toda. Le decís, vamos tirando del octavo piso. Sí, la verdad que el octavo piso está bárbaro para tirarse, ¿no? ¿Por qué no del noveno? Claro, como que te redobla la apuesta, loco. Está bien, así que vos sabés que te banco igual. Vos, ya saben, el señor. Vota, chico, vóteme. Señor Leandro Bonini ha estado también en la co-conducción, podemos decir, por primera vez. Bueno, por supuesto, sí, muchísimas gracias. Y la verdad, síganos escuchando, chicos, que esto es con toda la onda. Esto recién arranca, como decimos, vamos 5 años, pero esto recién realmente arranca. Nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves para nuestro capítulo 246. Mañana probablemente estemos subiendo ya el 245 para que lo puedan escuchar, donde tuvimos la visita de la gente de la Parra de Raviolo. Para el próximo programa, mínimamente, les contamos que con Chicho nos fuimos a ver al Boom Boom Kid y vamos a estar charlando largo y tendido sobre él. Vamos a tener nuestra agenda, vamos a tener las noticias, vamos a tener, como siempre, esta onda no la tenía completito y va a haber banda invitada, pero todavía no se la podemos confirmar. En la producción ha estado la señorita Melisa Iriárraga. ¿Por qué Melisa, no? La gente no me conoce así. Verdad, perdón, perdón. Pasa que le digo Melisa y se enoja, ¿viste? ¿Por qué? Porque es Mele. En mi documento dice Mele. Mirá, usted quedé como el chavo. Otra vez, una vez más. O sea, nos pasa muy seguido esto, quedar como un chavo. Hoy pasó bastante. Quiero. No pude expresarme libremente, pero. ¿Ves? Otra vez. Vamos, no sé, en la producción no decía lo mismo en la conducción. Es Nacho que está, me parece. Está tirando un. Ahí lo veo, ahí lo veo. Es Nacho, Nacho. Bueno, ¿cómo la pasaste, Mele? Bien, re bien, la verdad que. Bueno, por lo menos estuvieron a dos voces hoy. Ustedes. No, luego me has agarrado un programa. Sí. Me has agarrado un programa oficialista. Bueno. Antioficial. Aguante Lilita, que se. Fui a comer ravioles con ella el domingo. Invitada a la casa de Lilita y próximamente a comer ravioles. A comer ravioles y. Mira, bueno, esperemos que sean. Berretines de verdura que no sean, ¿no? No, y esperemos que, no, no, que sí, sean de fidelería. Que no sea como la parla que vino el otro día, que. Igual la. Claro, la filmé en cámara oculta, así que muy pronto en Pasar la Onda también vamos a tener archivos. Vamos. Políticos ocultos. Pasar la Onda, no, nos estamos metiendo en un terreno muy arenoso, me parece. Bueno, no, gracias, no, Menes. Sí, no, no, por favor, a ustedes. Bueno, no. Es un placer. No, gracias a vos. Gracias a vos. El famoso gracias a vos. Más vigente que nunca. La señorita Nano Wagi ha estado sacando fotiños y ha estado filmando. Hoy laburaste como loca. Sí, sí, hoy sacamos fotos, filmamos, así que bueno, nada, una nueva etapa de Pasar la Onda en Maquena. De a poquito. Bueno, van a estar las fotos el martes que viene cuando estemos retransmitiendo todo lo que pasó hoy anoche desde las 21 horas. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves para nuestro capítulo 246. Nacho me mira. No, te miraba solamente porque estaba mirando así como al pasar lo que estabas hablando, lo que estabas diciendo, y me quedé con un montón de comentarios atravesados de toda la conversación que hubo recién. Pero bueno, si quieren saber un poquito más de cómo sigue esto, qué es lo que puede pasar, cuáles son los comentarios que pueden surgir, www.pasarlaonda.com.ar. El jueves a partir de las 21 horas, un montón de cosas, una parafernalia gigante sobre el rock. Y más que nada quiero hacerte recordar de algo. Vos acordate, el señor que hablaba recién era Juan Ignacio Miranda en las teclas. Ha estado también hoy en la co-conducción, en menor medida, pero vos acordate una cosa, Nacho. Vos sos mis ojos. Soy tus ojos, cagaste, boludo. Está la pelota, boludo. Cagaste. Viste que hay algunos que... Hay muchos ciegos que ven mucho más que mucha gente que tiene ojos. Yo soy tus ojos, no sé si te asusta eso, ¿no? Pelota, boludo, hasta la pelota. Bueno, señor Juan Ignacio Miranda, estaba en la co-conducción en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Nos reencontramos el jueves. Gracias por estar del otro lado, gracias por el aguante. Gracias a la gente de Maquena, gracias a la gente de La Ciclola por hacernos también el aguante y permitirnos estar acá. Muchas gracias por el aguante, gracias por estar del otro lado. Como decía recién, nos vemos el jueves. Un abrazo grande, palmadita en el Thor y nos vemos la próxima. Explode into space. Select the true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Cerca.